travail. You dey call me back, they say cassia dey go banapa. Na wetin pass you say, me sabi say dey pass. Na love auto leg, I dey give you the mass. Na just beggy beggy with the medic compass. Na me suffer, you suffer, we you stop me down glass. The noise, but to noise, what they call the police. Tiempos que van, más círculos de amistad, más interés en verdad. Últimamente ni me llamas ni me halagas. Ya no se enciende mi pantalla, hoy discusión y a echar en cara. Son las dos, mi amor, olvídate del rencor. En vida hay fuego y dolor, en esto somos tú y yo. No nos vamos a cambiar, se joderá, ya verás. No quiero ver el final, la llama se apagará. Tú ya no haces nada, viceversa es la palabra que define nuestra trama. Tú no quieres hoy lo que añoraré mañana. Construimos grandes bloques que se desploman por cagadas. Me cansé de palabras, me cansé de esperanzas. Quiero olvidar todas las fotos que nos hicimos en la playa. Odio y amor me quemaban, ya se acabó todo, pava. Bórrame de tus contactos, no te llamaré mañana.